Y lo vamos a hacer, como hemos dicho antes, viajando hasta el norte de España, hasta la comarca de Ocaurel, en Lugo, en Galicia. Un viaje bonito y en medio de una naturaleza de la que pues pocos vestigios del hombre quedan ya, porque es una comarca de esas pequeñas aldeas casi deshabitadas y que es un entorno natural inigualable. De Ocaurel vamos a hablar, como hemos dicho también lo vamos a hacer nos vamos a dar un paseo por el castillo Fátima. Vamos a hablar de vías verdes, de la nueva ley de montes y de varios asuntos más en nuestro apartado de noticias. Pero, como decimos, de lleno comenzamos ya con ese viaje a la comarca de Ocaurel. He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. En las montañas orientales de la provincia de Lugo, entre Galicia y León, se encuentra una de las maravillas naturales, culturales y etnográficas de nuestro país, la Sierra de las Aldeas de Pizarra, la Sierra de Ocaurel. La Sierra de Ocaurel tiene una extensión de 21.020 hectáreas y es geológicamente la más completa de las sierras gallegas, extendiéndose sus estribaciones hasta la vecina provincia de León. Alternan en ellas los profundos valles, poblados de espesa vegetación, donde se mezclan el bosque mediterráneo y el bosque atlántico, y las elevadas cumbres que superan los 1.500 metros de altitud. Entre ellas se extienden zonas pobladas de castaños, robles, tejos, hayas, fresnos, alisos, avellanos, acebos, en los que habitan gran diversidad de fauna. La Sierra de Ocaurel se extiende por los municipios de Folgoso de Ocaurel, en su mayor parte Quiroga y Piedrafita de Cebreiro. Tiene fuertes variaciones de altitud que van desde los 400-500 metros del Valle del Río Lor a los más de 1.600 metros en los puntos más altos, como Montouto, Formigueiros, a 1.643 metros, o el Pico de Pía Pácharo, a 1.610. El Río Lor y sus varios afluentes forman ricos valles con diversos ecosistemas que hacen que esta sierra sea la reserva botánica más importante de Galicia. Muchos senderos atraviesan estos montes, en los que la naturaleza lo domina todo. Por eso, os proponemos hoy un recorrido por la comarca de Ocaurel. Entre las provincias de Lugo y Ourense se halla la Sierra de Ocaurel. El río Lor atraviesa este lugar lleno de encanto, muy recomendable para los senderistas. Sus bosques y valles son ideales para realizar rutas de montaña de un nivel de dificultad medio, sobre todo a pie. Es sin duda la mejor forma de disfrutar de sus paisajes de encinas, castaños, hayedos y robles. En el camino no solo hallaremos naturaleza, también conoceremos iglesias y ermitas de piedra, casi todas levantadas en la Edad Media, castros de origen celta, casitas con techos de pizarra y las peculiares payozas, unas construcciones tradicionales que servían como vivienda y a su vez de establo para el ganado. No se extrañe si durante el viaje se encuentra con grupos de peregrinos, porque por aquí pasa el Camino de Santiago, el primer itinerario cultural europeo. El origen del nombre Ocaurel puede ser prerrománico, aunque otras teorías dicen que puede derivar de aureum, oro en latín, debido a la gran cantidad de explotaciones a cielo abierto que realizaron los romanos. Durante su estancia en estas tierras, los romanos aprovecharon esta riqueza gracias a la fuerza de los ríos y a sofisticadas obras de ingeniería como es el Ruina Montium, un sistema mediante el cual extraían el oro. Estas minas a cielo abierto excavadas en la montaña necesitaban del agua de cauces fluviales para el proceso de arranque, arrastre y lavado del material, por lo que son numerosos los canales excavados en el monte para facilitar su transporte hasta la explotación. Entre las minas más importantes podemos destacar las de Atoca, Torubio y Millares. El accidentado relieve salvaguardó a toda la comarca de muchos avatares históricos. Aún así, el viajero que se acerque a estas tierras encontrará testimonios prehistóricos como son los castros de Torre, Vilar y Megoche y las presuntas cuevas rupestres del Oso de Moreda. Sin embargo, el hecho histórico más reseñable del municipio se centra en el refugio que los monjes de Samos, en pago a los muchos favores recibidos por el rey asturiano Fruela, prestaron a su hijo Alfonso II el Casto, con el fin de protegerlo de las iras de su tío Aurelio, que ocupaba el trono. Buscando los monjes el mejor modo de protegerle, eligieron el lugar de Sobredo, en la parroquia de Santa María de Folgoso. El futuro rey, desde finales del siglo VIII hasta principios del siglo IX, recibió sus primeros estudios en la iglesia monasterial de Bisoña, la actual Bisuña. Si hay una especie arbórea que caracteriza esta comarca, esa es el castaño. El castaño ha estado presente en Galicia desde épocas geológicas. Restos fósiles de especies muy similares a los castaños, de hace 8 millones de años y medio, y granos de polen de castaño en las turberas, con 5.000 años de antigüedad, atestiguan que este árbol es propio de esta tierra desde muy antiguo. Hasta hace poco se pensaba que el castaño había sido introducido en Galicia por los romanos, hace aproximadamente 2.000 años. Según esta teoría, se trataría de una especie introducida igual que el eucalipto o la camelia. Hoy sabemos que lo que hicieron los romanos fue distribuirlo y fomentar su cultivo en zonas donde no habitaba o era escaso mucho tiempo atrás. Castaño de manera natural no formaba agrupaciones de castaños o soutos, sino que se encontraba diseminado en los grandes bosques mixtos de frondosas. Los soutos se obtuvieron artificialmente para el cultivo productivo de la especie. A lo largo del tiempo se fueron seleccionando las mejores variedades, las que producían más y mejores frutos y madera de mayor calidad. Algunos de los soutos más importantes de Ocaurel son Vilar, Mercurín, Frosán, Seceda, Sobredo, Ferramulín, Órreos, Piñeira, Santa Eufemia o Paramedela. Relacionado con el castaño hay que hablar del sequeiro, una construcción tradicional utilizada para secar castañas para su conservación. La Sierra de Ocaurel, propiamente dicha, presenta una morfología muy compleja, extremadamente quebrada y movida, en la que alternan valles profundos y muy encajados como los de Romeor, Seoane, Bisuña o Aseara, con una sucesión de cumbres alomadas pero frecuentemente de laderas muy escarpadas, lo que se traduce en tremendos desniveles altitudinales. En la Sierra de Ocaurel existen dos tendencias climáticas, la Atlántica y la Mediterránea. El subsuelo tiene también dos principales composiciones, pizarra y caliza. El hecho de tener frondosos y protegidos valles y zonas altas, abiertas y muy batidas por la inclemencia del tiempo, condiciona y favorece una rica y variada flora en toda la sierra, en la que crecen cerca de 1000 especies de plantas. La Sierra de Ocaurel ha sido y es una gran reserva faunística, a pesar de la desaparición de especies como el urogallo, el oso pardo y el ciervo común. Su fauna está íntimamente asociada a la diversidad del paisaje y la vegetación, donde existen alrededor de 160 especies de vertebrados en aproximadamente unos 150 kilómetros cuadrados. La ruta de senderismo del río Lor discurre a lo largo de 68 kilómetros por un paisaje único, perteneciente a la Red Natura 2000, una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Discurre por lugares de una etnografía que retrata las construcciones y la forma de vida del interior de Galicia en su estilo más puro. Además, nos vamos a encontrar con unos parajes que desde el punto de vista botánico, faunístico y geológico son un referente en diversidad y biodiversidad. La ruta de senderismo del río Lor comienza en Ocebreiro y pasa por lugares espectaculares como Fonte do Cubo o Muiño de Pedro Gadaira, o Castro de Santalla, as Cabanas de Pamparón, o Souto de Motad o as Ferrería de Locai. Este sendero de gran recorrido es un atractivo más para visitar una zona que cuenta con lugares como el Bosque de Arrogueira y su famosa Fonte da Fame ao do Cervo, la Lagoa de Lucenza, el Mirador de Pía Pácharo, Cortes y la Ferrería de Lousadela, Vilamor, Cortas de Ermita, Castro Portela, Castro de Vilar o Castelo de Carvedo. Ruta da Devesa da Rogueira, el último bosque gallego. Esta ruta puede hacerse desde dos lugares diferenciados, desde Moreda y desde el Alto do Couto. Para llegar a Moreda tomaremos la carretera de Seoane, a Folgoso, desviándonos a la izquierda a la altura de Ferrería Nova. Poco antes de llegar a Moreda nos encontramos con el Aula de la Naturaleza, lugar donde realmente parte el sendero para subir a Devesa. A partir de aquí el sendero llanea en su primer kilómetro, luego el ascenso se hace más dificultoso. A medida que avanzamos por este bello paraje natural, apreciamos la gran variedad de plantas y especies arbóreas autóctonas que guarda en su interior, y el interés de sus cuevas naturales, como las del oso o la del longo de Meo y dos bellos, en alguna de las cuales se han hallado restos óseos y de cerámica. En la parte superior del bosque, el sendero se bifurca. El camino a la derecha nos lleva hasta el mirador de Picopolín, con una bella panorámica de la Devesa de Rogueira y de las aldeas del entorno, Moreda y Parada, y más lejos Seoane, Meiraos o Paderne. Este camino sale a una pista que asciende al monte Teso das Papoulas, por la que accederemos a la laguna de Lucenza y más abajo a la aldea de Aseara. El sendero de la izquierda nos acerca hasta la Fonte do Cervo, también llamada popularmente Fonte da Fame. Esta fuente posee unas características especiales que la hacen única en toda la zona. De una misma roca brotan dos manantiales bien diferenciados, uno de aguas ferruginosas y el otro de aguas calcáreas, con propiedades curativas y con fama de estimular el apetito. Esta ruta es la más aconsejable para una observación más minuciosa del entorno, siguiendo el cauce del río Moreda. Su dificultad es media alta y su duración es de unas 7 u 8 horas ida y vuelta, si se decide seguir el sendero hasta la cumbre del monte Formigueiros, de 1639 metros, máxima altura de la sierra. Otra forma de hacer esta ruta es salir desde Seoane en dirección a Esperante. Cruzamos el río Lor dejando a nuestra derecha el camping de Esperante en un entorno natural de gran belleza y una iglesia con un bello pórtico. Ascendemos y a los 4 kilómetros aproximadamente nos desviamos a la derecha en dirección al Alto do Couto y Visuña. Tras recorrer 1,3 kilómetros, a nuestra derecha se levantan las ruinas del castillo de Carvedo, sobre un antiguo castro, situado en un punto estratégico sobre una gran roca, vigilando los antiguos caminos de entrada de León a Galicia. Ascendemos y a los 4 kilómetros aproximadamente nos desviamos a la derecha en dirección al Alto do Couto y Bisuña. Tras recorrer 1,3 kilómetros, a nuestra derecha se levantan las ruinas del castillo de Carbedo sobre un antiguo castro, situado en un punto estratégico sobre una gran roca, vigilando los antiguos caminos de entrada de León a Galicia. Aunque su aspecto es ruinoso, todavía quedan en pie algunos muros y restos de su construcción interior. Cerca de este lugar fue encontrada la tabla de la hospitalidad y el águila de Carbedo. Ambas se encontraron en una zona sepulcral del Monte Cido, abundante en castros y necrópolis. Se dice que el águila formaba parte de un estandarte militar romano. La tabla de la hospitalidad es una placa de bronce con una inscripción latina del 28 después de Cristo, que constituye un valioso documento probatorio de la romanización del Courel. Las dos están en el Museo Provincial de Lugo. Seguimos en dirección a Bisuña y a los 4,2 kilómetros encontramos el Alto do Couto, con una pequeña área recreativa, una fuente y la señalización de la ruta hacia la Devesa de Rogueira. El sendero arranca a la derecha de la carretera y recorre 1,4 kilómetros antes de entrar en la Devesa de Rogueira. Próximo a este sendero, a unos 200 metros en dirección a Bisuña, parte una pista de tierra que nos lleva a la cumbre del Formigueiros y de aquí a la entrada de la Devesa por su parte superior y lado opuesto. Esta pista nos lleva también sin desviarnos hasta una pequeña llanura. De aquí surge una bifurcación a la derecha hacia la Devesa y otra a la izquierda hacia la Laguna de Lucenza. Si seguimos de frente en dirección suroeste, a los 3,3 kilómetros llegamos a la base del monte Piapácharo. Una pequeña pista a la izquierda asciende hasta su cumbre. Aquí podemos contemplar una de las mejores vistas panorámicas de todo o Courel. Otro desvío a la derecha, próximo al que sube a Piapácharo, nos lleva al espectacular mirador del monte Fedo o Penaboa, de 1457 metros. Este mirador está prácticamente colgado del vacío, sobre la aldea de Ferreiros de Arriba. La dificultad del recorrido es media alta y el tiempo que se requiere es de 5 a 7 horas. También se puede acceder a la Devesa de Rogueira desde la aldea de Ferreiros de Arriba, por el sendero que sube al monte Fedo y una vez en el cordal, girar a la izquierda hasta la bifurcación que a la derecha nos llevará a la Laguna de Lucenza y a Seara, y a la izquierda hacia abajo a la Devesa y al mirador de Polín y también a la aldea de Parada. Cerceda puede ser el centro de una amplia serie de rutas de senderismo, dada la existencia en la zona de varios interesantes caminos tradicionales. Uno de ellos es el llamado Camiño de Trasdacova, muy utilizado desde tiempo inmemorial por los vecinos de Cerceda para dirigirse al Valle de Lóuzara y para acceder a praderías y fincas de los alrededores del pueblo. La ruta sirvió también y durante mucho tiempo para conducir carros cargados de mineral de hierro a la ferrería de Lousadela. La caminata empieza en la parte baja de la aldea, a la altura de la Casa de Turismo Rural o Calellón. Primeramente hay que tomar una pista de tierra que sale a la derecha de la carretera de Lousadela. Tras caminar unos 50 metros, es preciso desviarse a la izquierda por un antiguo camino que cruza un bosque de magníficos castaños centenarios. En el kilómetro 2,5 aparece una nueva bifurcación. Hay que tomar el camino de la izquierda, que baja en dirección al arroyo de Montelongo. El camino de la derecha lleva una zona de prados. El camino de Trasdacova discurre en este tramo a bastante altura por encima del cauce, altura que se va reduciendo a medida que baja al hondo y estrecho valle que forma este curso de agua. Un kilómetro más adelante el camino pasa junto a la mina de la Cova da Bea, una cavidad hoy tapada por la maleza, de donde se extraía hierro. En el largo periodo de abandono que continúa hasta hoy, en su entrada se han producido varios derrumbes. A Atraviesa después un pequeño bosque de castaños y rebollos y pasa junto a un par de viejas cabañas agrícolas, hoy abandonadas y en ruinas, en las que se almacenaban en otro tiempo la hierba que era recogida en los prados de los alrededores. Unos metros más allá de este punto, el camino llega a un pequeño puente de madera que cruza el arroyo de Olago, donde se puede admirar una pequeña cascada. Aguas abajo, a partir de este puente, el arroyo cambia de nombre y recibe el de Montelongo. Aquí termina la ruta, pero la pista sigue su curso hasta el pueblo de Gamiz, en Alto de Ascrita y la Devesa de Paderne. Arqueología, folclore e impresionantes paisajes rodean a un monte de la Sierra de Ocaurel. Tradiciones locales hablan del hallazgo en el lugar de cajas de pizarra llenas de metal precioso. En lo más recóndito de la Sierra de Ocaurel aún quedan lugares casi desconocidos incluso para los mismos lugareños, que esconden una notable riqueza paisajística, histórica y etnográfica. Uno de estos parajes es el Alto dos Castros, situado entre el Teso da Payosa y el Monte Formigueiros, una zona antes frecuentada por los vecinos de Vieiros y Aseara, ya que iban por allí a pastorear rebaños de cabras, además de sembrar trigo y centeno. El camino que lleva a Alto dos Castros parte de la aldea de Vieiros, en el municipio de Quiroga, y allí sale una pista de tierra que conduce a Ferramulín y Bisuña, y que actualmente está señalizada como ruta de senderismo desde el pueblo de Aseara. Este itinerario pasa también por la laguna de Lucenza y las antiguas minas del Monte Formigueiro. Tras avanzar 4 kilómetros por la pista y salvar una fuerte subida, desde los 961 metros de altura de Vieiros hasta los 1508 de la cumbre del monte, se llega a una amplia planicie llamada Campa da Retorta. A la izquierda, a unos 400 metros, se alza el pico del Alto dos Castros, al que se llega por un estrecho sendero que sale a la izquierda de la pista. En la parte más alta del monte quedan restos de un asentamiento castreño, ubicado en un punto estratégico que permitía controlar las minas de hierro del Formigueiros y las explotaciones auríferas situadas en el entorno. No en vano, la zona fue trabajada intensamente en tiempo de los romanos. Prueba de ello son los rastros que han dejado explotaciones mineras subterráneas, como las cuevas de Arcos y de Augas, y sobre todo las minas a cielo abierto, de las que se pueden ver diversos vestigios, socavones abiertos en la montaña y escombreras originadas por los grandes movimientos de rocas. El asentamiento romano castreño se halla hoy en un estado ruinoso. Contables piedras de pizarra aparecen amontonadas desordenadamente por el paraje, debido seguramente a espolios ya antiguos, además de muchos siglos de abandono e intemperie. Las vistas que se dominan desde el castro son espectaculares. Es uno de los mejores miradores naturales de la Sierra de Ocaurel. Pero una de las cosas que más llama la atención en este lugar es una historia de tintes legendarios que, según los vecinos de la zona, ocurrió hace bastantes años. Se dice que en este monte se encontraron varias cajas o depósitos construidos con lajas de pizarra en las que se guardaba oro de las minas romanas. Hay quien dice haber visto alguna de esas cajas e incluso describe su tamaño con precisión, unos 60 centímetros de largo y 40 de ancho. En Aseara hay bastantes vecinos que oyeron hablar a sus mayores del hallazgo de tales objetos en el Alto dos Castros y en las proximidades del pueblo. Cuentan que cuando se estaba arreglando la carretera, por debajo de la iglesia parroquial, dos vecinos encontraron una de aquellas cajas. Al abrirla, vieron metal brillante mezclado con ceniza de carbón de huz. Uno de ellos se llenó su gorra con el contenido de la caja y se la llevó a la cabeza. Sin que se diese cuenta, el oro se le fue cayendo de la gorra, dejando un rastro brillante por el camino. También se cuenta la historia de un vecino de Aseara que estaba arando su finca. El arado siempre tropezaba en un mismo lugar y el hombre se puso a excavar encontrándose con una de las célebres cajas de pizarra. Levantó la tapa y vio que contenía un mineral desconocido mezclado con ceniza. Al parecer no le dio importancia y vació la caja por la finca, pero cuando llegó la noche, vio como aquellos trozos de metal brillaban intensamente a la luz de la luna. Dicen otros que ese oro fue enterrado por los moros cuando tuvieron que huir de estas tierras. También se cuenta una historia sobre el legendario libro Dos Tesouros, tan presente en el folclore gallego. Según se dice, lo tuvieron en sus manos ciertos vecinos de Aseara y encontraron en él las indicaciones para hallar en el Alto Dos Castros una caja que encerraba tres palancas de oro. Cuenta la historia que fueron tres los vecinos que siguieron estas instrucciones y encontraron una caja a poca distancia del lugar señalado en el libro. Estaba abierta y dentro solo había carbón de luz. En la Sierra de Ocaurel encontraremos sitios hoy en día inimaginables. Prueba a perderte en una de las sierras milenarias de Galicia, un lugar donde puedes encontrarte anclado en el pasado, donde agradecerás el silencio acompañado del cantar de los pájaros, del arroyo siguiendo tus pasos de cerca, sonidos que envuelven tu paseo. Quién sabe, igual te encuentras con algún morador ancestral al que le cuesta marcharse de tan mágico lugar. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a darnos un paseo por el castillo de Cardelo de Fátima. Se trata de una ruta de 4 kilómetros y medio y una duración de unas 2 horas y media. Partiendo desde Ubrique nos acercamos al castillo de Cardelo de Fátima. Visitamos algunos vestigios del poblado cercano y aprovecharemos también para conocer un par de fuentes, la laguna y otros interesantes lugares. Para acceder al castillo es imprescindible contar con permiso de la propiedad. Aunque partimos de la cancela privada, antes de entrar nos acercamos a visitar la fuente y el pilón de Fátima. El pilón de Fátima está en una de las laderas del cerro, cerca del castillo árabe y la antigua villa de Cardela. Se encuentra en una zona muy húmeda, en la que hay varias fuentes cercanas. La fuente de Fátima es un nacimiento cercano al pilón anterior, restaurada en 1998. Se compone de un pilón de mampostería con varios caños y los dueños de la finca han construido una pequeña alberca de recreo que recoge una parte del agua y un abrevadero para el ganado. Es una de las fuentes más importantes de la zona. Una vez visitadas las fuentes, volvemos sobre nuestros pasos y accedemos al carril privado que da paso al castillo. Pronto aparece en el horizonte suroeste el Cerro Mulera, por la ladera de la Fresnada. El hecho de no pertenecer ni al Parque Natural de Grazalema ni al de los Alcornocales le ha privado de la protección que sería deseable, lo que ha permitido la proliferación de construcciones en sus laderas. También se puede observar desde aquí la desembocadura del río Ubrique en el embalse de los Hurones, aunque el único enlace visual se establecía con la fortaleza de Matrera, ya que la orografía circundante le impide conectar con Aznalmara, Arcos, Ronda u Olvera. El castillo dominaba parte del Valle Majaceite y los Llanos del Guadalete, ambas vías principales de penetración cristiana hacia territorio nazarí. Siguiendo la colada del arroyo de los Cidrones, llegamos al mismo borde de la falla que ha provocado unos enormes farallones que alcanzan los 150 metros de caída en el flanco sudoriental. Pronto llegamos al collado que da acceso al poblado y la fortaleza. Es el único paso natural practicable, siendo el resto de muy difícil acceso. Abandonamos la colada, torcemos a nuestra izquierda y encontramos una zona llana con bastantes restos de corraletas y caseríos en ruinas. Anexo a una de esas construcciones, el imprescindible horno. En la zona del collado encontramos la hermosa laguna de Fátima, situada entre una de las laderas de la sierra homónima y el Cerro del Torero. Se trata de un perezoso que se seca en verano. A su alrededor varias fuentes, la de Fátima y la del Torero o del Torerito, entre otras. En épocas lluviosas la laguna es muy extensa, llegando a tener más de 50 metros de diámetro. Las ranitas de San Antón son muy abundantes en esta laguna. Todo indica que en esta zona llana, entre el Cerro del Torero y el promontorio de Cardela, hubo un intenso cultivo de cereales. Nos introducimos en el encinar y siguiendo una vereda llegamos a los primeros vestigios del poblado de Cardela. Los muros de la villa son muy toscos y se han conservado artificialmente, aprovechados como apriscos para el ganado. La naturaleza nos impresiona una y otra vez y nos evoca las enormes dificultades de la guerra fronteriza en nuestra sierra. La primera impresión trasluce lo inhabitable del recinto fortificado, más orientado a dar cobijo a la población de la villa en caso de ataque que a soportar un asedio prolongado. Poco sabemos de sus orígenes. Debió formar parte de los dominios de Omar Ben Hansuf durante la gran sublevación mudéjar. El Rawal Kirtas la cita en 1293 y las crónicas cristianas a partir de 1313. En 1472, don Rodrigo Ponce de León la conquista valiéndose del ardid de presentar batalla en la zona que da la villa, mientras un grupo de hombres, capitaneados por su hermano Manuel, entraban por sorpresa por un postigo secreto abierto a espaldas de la fortaleza. Al año siguiente, Cardela se perderá en el contexto de las luchas nobiliarias de la época, siendo reconquistada definitivamente a la caída de Ronda en 1485 para integrarse en el señorío de las siete villas de la sierra. Por entonces se despuebla e inicia su proceso de ruina. Entre los restos encontramos la primera puerta de la fortaleza, cuya muralla se adapta a las irregularidades del terreno a lo largo de unos 125 metros. Después, una segunda entrada, cubos y una torre poligonal de defensa que dominaba el acceso. También vemos la torre Albarrana, unida al resto de la fortaleza mediante una coracha, hoy deteriorada y con paso arriesgado sobre el vacío. Al no existir torre del homenaje, es posible que por esta zona estuviera el acceso por el que penetraron los primeros conquistadores. Desde aquí tenemos una imagen poco usual de un ubrique que se alarga desde el Salto de la Mora hasta la Garganta de Barrida. Tras él sobresale, a la izquierda, el pequeño macizo que forman los cerros Atochal, Saltillo y Chaparral. A su derecha, la Sierra de Ubrique donde se encuentra el Pico Gamón, toda la zona del Algarrobal y sus aljibes, y cae hacia Garciago y Puerto Tirado. A 7 kilómetros en línea recta y a un poco más de altura que nosotros aparece Benaocaz, enclavada en un marco inmensurable. Bajo el pueblo, el valle que forma el arroyo seco Camino de Ubrique, más o menos paralelo a la calzada romana. Por encima, el horizonte se llena de topónimos que hacen las delicias del senderista: Jauletas, Pajaruco, Las Mesas, Fardela, Endrinal y por fin el Gran Caillo. También nos encontramos con los dos aljibes situados en la cota máxima del cerro, uno de 20.000 y otro de 3.000 litros, este último probablemente destinado a abrevadero de animales. Ambos son de planta cuadrangular y comparte uno de sus lados menores. El aljibe debía rellenarse por una abertura cenital, hoy desaparecida, con agua traída a lomos de caballos desde alguno de los cercanos manantiales. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. Tiempo ahora para quedarnos con las noticias relacionadas con el medio ambiente, con el mundo del excursionismo y con todo lo relacionado con esa amalgama de asuntos, de temas, de digamos situaciones que recogemos o que tienen cabida en nuestro refugio. Y vamos a empezar hablando de un asunto polémico, en este caso, que surgía en el pasado mes, en las últimas semanas. Nos referimos a ese proyecto, a esa futura ley de montes que quiere aprobar el Ministerio de Medio Ambiente. En un comunicado, el Ministerio ha desmentido que vaya a prohibir el tránsito por caminos en esa futura ley de montes. Fue una nota emitida, el pasado 15 de enero, donde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desmentía de forma rotunda que la futura reforma de la ley de montes vaya a prohibir el tránsito por los caminos naturales en los días de montería. En el comunicado, el Ministerio señala que la reforma de la ley de montes se encuentra en estudio y que hay múltiples documentos de trabajo. Los borradores no han concluido ni se ha elevado ningún texto definitivo ante proyecto de ley. En todo caso, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reitera que ninguno de esos borradores contempla en ningún momento la prohibición o restricción alguna al tránsito de las personas por los caminos públicos ni en día de montería. Por su parte, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha asegurado que si se produjese en la nueva ley de montes alguna limitación a la práctica de los deportes de montaña por favorecer otras prácticas deportivas, emprendería las acciones que considerase oportunas para evitar cualquier perjuicio en este sentido. Y ahora nos quedamos también con una noticia relacionada con la montaña y con el uso de las nuevas tecnologías. Y es que dos montañeros perdidos en el monte Jaizkibel, en Guipúzcoa, han sido rescatados por la Ertzaintza en apenas 30 minutos gracias a una aplicación de móvil que recomiendan los servicios de emergencia del gobierno vasco. Con la aplicación Alpify solo hay que pulsar este botón en la pantalla del teléfono para que los grupos de rescate que lo tienen integrado sepan exactamente dónde se encuentra el usuario. El rescate tuvo lugar en la noche del pasado 25 de enero, después de que uno de los dos montañeros que se habían perdido en el monte Jaizkibel activara en su teléfono móvil la alerta de la aplicación Alpify, lo que permitió a SOS Deiak, el Servicio de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco, conocer al momento su identidad, el número de teléfono y la posición geográfica. Estos datos y las coordenadas fueron remitidas de inmediato al Centro de Mando y Control de la Ertzaintza, lo que permitió acometer el rescate a pesar de las inclemencias meteorológicas. Alpify es una nueva herramienta de geolocalización para smartphone gratuita y compatible con los distintos sistemas operativos, adoptada recientemente por el gobierno vasco. Esta aplicación permite mostrar la ubicación y el trayecto realizado, lo que reduce el tiempo para un posible rescate, y sirve también para lanzar una señal de alarma en el caso de que el usuario se encuentre en una situación de riesgo. Alpify también ha sido adoptado por el Principado de Andorra y los equipos de rescates de varias estaciones de esquí del Pirineo como Gran Valira, Font-Romeu y Sanlarí. El gobierno vasco anima a todas las personas aficionadas a las actividades al aire libre, especialmente a los montañeros, a instalar esta aplicación en sus móviles, ya que permite ahorrar tiempo y recursos en los rescates. Hace ya unos meses, la compañía suiza UEPA AG ofrece una app con conexión directa al centro de emergencias 24x7. En áreas sin cobertura, la alarma de la app trata de encontrar la vía a través de otros smartphones de la zona. Esto se consigue empleando una tecnología que permite interconectar los smartphones de la zona en una red. Este principio, denominado Greeting, autoriza compartir automáticamente entre todos los usuarios de UEPA su posición en la montaña. Como resultado, los detalles sobre la posición de cada una de las personas son recibidas incluso en zonas sin cobertura, permitiendo a los equipos de rescate actuar más rápidamente. Los rescatadores pueden también utilizar una aplicación similar que les permite localizar a personas desaparecidas o perdidas. Estas y otras aplicaciones, como GeoRescue, convierten al smartphone en una especie de ángel de la guarda que busca ayuda incluso en situaciones en las que el usuario ni siquiera es capaz de apretar un botón. Quedamos ahora también hablando de salud, y es que los especialistas en enfermedades de la piel advierten que han aumentado notablemente el número de afecciones causadas por una excesiva exposición al sol. Uno de los motivos será el gran incremento de personas que practican deportes de montaña y nieve. El Hospital de Bellevue de l'Hospitalet de Llobregat ha emitido un comunicado advirtiendo de los riesgos que corren exponiendo la piel al sol sin una adecuada protección. Los especialistas ponen énfasis en que el peligro es también muy importante en invierno, porque la piel se vuelve más blanca y por lo tanto más desprotegida, y porque el frío evita también que la piel avise de la insolación. En invierno el sol está más bajo y los rayos inciden en la piel de manera menos intensa. Sin embargo, la intensidad de la radiación ultravioleta se incrementa con la altura y por tanto es más peligrosa en zonas de montaña. También se ha destacado que hay que tener en cuenta que existe un porcentaje importante de radiación lumínica que rebota sobre la nieve, por lo que incide doblemente en las partes del cuerpo expuestas, principalmente lo que son la cara y las manos. Según fuentes del centro sanitario, la incidencia de cáncer de piel por exposición solar aumenta cada año, siguiendo así la tendencia mostrada en la última década con un 50% más de casos. La media de edad de los afectados se sitúa entre los 50 y los 65 años y suelen ser personas que durante la infancia y la adolescencia no se protegieron adecuadamente del sol. Según los datos ofrecidos por el hospital, en los últimos 20 años el centro sanitario ha pasado de 30 a 100 casos de melanoma tratados al año, un dato que puede tener su explicación en el aumento de personas que toman el sol para broncearse y en el número de personas que practican deportes de montaña y nieve. Los especialistas advierten que tan o más importante que utilizar un factor de protección alto es ponérselo correctamente, es decir, aplicarse la crema media hora antes de la exposición, cubriendo toda la superficie de la piel expuesta al sol, y volverse a aplicar el filtro cada 3 horas aproximadamente. Hablamos ahora del Caminito del Rey, una área aérea y espectacular pasarela que, como todos ustedes saben, recorre el Estrecho de los Gaitanes a un centenar de metros por encima del río Guadalhorce, y que se conoce también internacionalmente como el camino más peligroso del mundo. Pues bien, el Caminito del Rey ya tiene un proyecto en firme para ser recuperado. En la actualidad se encuentra cerrado al público porque su estado ruinoso hace muy peligroso transitar por ella. La Diputación de Málaga ha concluido el proyecto para la rehabilitación del Caminito del Rey. La histórica pasarela, que como hemos dicho discurre por ese desfiladero, precioso desfiladero de los Gaitanes, entre Álora, Ardales y Antequera. El presupuesto asciende a 3.121.000 euros y la apertura está prevista para 2015. Los trabajos se van a prolongar durante 10 meses desde su adjudicación. La nueva pasarela se construirá con paneles de madera sobre una estructura metálica que se sujetará a la roca por medio de anclajes. Además, habrá tramos con suelo de vidrio para que se pueda observar el desfiladero. La obra incluye la rehabilitación de todo el Caminito del Rey, que mide 4 kilómetros en total, y especialmente de la pasarela, de 1,2 kilómetros, actualmente cerrada al público por la peligrosidad que representa su mal estado. También se instalarán casetas de control en cada uno de los extremos del recorrido, es decir, en El Chorro y en Álora. Formalmente, la pasarela está cerrada al público, pero muchas personas se aventuran por ella provisto de material de escalada en vías ferratas, ya que hace algún tiempo se instaló un cable de acero a lo largo de toda la pasarela para asegurar el paso. Unos peldaños de acero instalados en la boca sur del desfiladero permite acceder a la pasarela. Y nos vamos a quedar ahora, hablando de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la última edición de Fitur que tuvo lugar el mes pasado. Y es que la idea emprendedora de Vuelta Ibiza Kayak se llevó el galardón en la modalidad de naturaleza, ofreciendo una vuelta a la isla en kayak con actividades complementarias como el buceo y el yoga. Ibiza en este sentido sacó su lado más cercano a la naturaleza para la presentación en Fitur 2014 bajo la idea de un litoral puro y transparente en esta isla. Lo hizo a través de Vuelta Ibiza Kayak, que propone conocer Ibiza rodeando su costa. La Vuelta Ibiza Kayak acompaña durante una semana a grupos reducidos, máximo de 14 personas, a rodear la isla en kayak. La única condición es gozar de buena salud y la mayoría de edad, saber, y por supuesto, saber nadar. La vuelta se combina con el buceo en túneles marinos, cuevas o barcos hundidos donde se pueden observar distintas especies marítimas. El formato de la actividad permite además el acceso a calas menos transitadas y la práctica de yoga en la arena. No es necesario tener experiencia en piragua o en kayak. Los dos guías que acompañan al grupo explican las nociones básicas del kayak de mar. Se rema una media de 4 horas diarias con bastantes paradas y se duerme al descubierto en las calas. Vuelta Ibiza Kayak incluye un seguro personal, el material necesario para el trayecto y las comidas en régimen de desayuno y cena. La idea surge de Adela García Castiella, una ibicenca de 29 años que invita a pasar unas vacaciones diferentes sin la dependencia material habitual y en convivencia con la naturaleza, los compañeros de viaje y, por supuesto, uno mismo. La actividad se realiza entre mediados de junio y mediados de septiembre, durante toda la temporada de verano. Este 2014, Vuelta Ibiza Kayak cumple 4 años, con el orgullo además de haber recibido este premio de turismo activo que se le concedió el pasado jueves 23 de enero en Fitur para la modalidad de naturaleza. Una iniciativa que, como podemos observar, contrasta con ese proyecto de prospección del petróleo también en zonas cercanas a la isla de Ibiza. Y esperemos que eso finalmente no se lleve a cabo, porque desde luego ya advierten los ecologistas que sería desde luego un varapalo para toda la naturaleza. Acabaría con la vida natural en lo que es esa zona mediterránea cercana a Ibiza. Y ya que hablamos de Fitur, también hubo en esta Feria Internacional de Turismo un hueco para el llamado turismo accesible. Este tipo de ofertas tratan de eliminar las barreras para personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad que también quieren disfrutar del turismo y merecen pues tener las mismas oportunidades. Ante el difícil acceso de este colectivo a ciertos parajes naturales, PREDIF acaba de desarrollar una guía de vías verdes accesibles que presentaron en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. La guía se ha realizado únicamente en formato digital y está alojada en la web víasverdesaccesibles.es, accesible también en dispositivos móviles y tablet. Esta opción facilita el manejo de la guía y la mantiene viva, con actualización de los contenidos y la introducción de nuevas vías verdes. La guía online incluye además un buscador de rutas según la provincia que queramos visitar o el tipo de establecimiento que queramos buscar. Cada una de las vías verdes accesibles vienen con su información, ficha técnica y tipo de accesibilidad. Además, la web aloja recomendaciones y datos prácticos generales. Las vías verdes son, como todos saben, antiguos trazados ferroviarios en desuso que se han convertido en senderos sencillos para caminantes o ciclistas. Permiten conocer entornos naturales de nuestro territorio de forma accesible y en España contamos con 102 vías verdes que recorren 2.000 kilómetros de antiguas vías de tren. Estas vías han potenciado el turismo en zonas menos concurridas, favoreciendo también el empleo. Además, no precisan de una inversión demasiado pesada. La guía de PREDIF propone un turismo accesible en torno a estas vías verdes. El turismo accesible es un concepto relacionado además con la eliminación de barreras en los espacios turísticos, pero que también implica que los productos, servicios, actividades e información se puedan disfrutar por todas las personas en igualdad de condiciones, sin verse limitados por tener una discapacidad. Toda la experiencia del viaje debe ser accesible y los destinos seguros para todos. Un ejemplo a seguir de estas facilidades son las bicicletas adaptadas gratuitas que se ponen a disposición de estos colectivos. El público del turismo activo es amplio, aunque el objetivo principal es eliminar las limitaciones de los 4 millones de personas con discapacidad que hay en España. Las personas mayores también pueden utilizar esta guía y hacer las rutas sin grandes dificultades. Y ya ya que hablamos de vías verdes, vamos a hablar también de la vía verde del Eresma, ya que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha comenzado la ejecución de las obras de la segunda fase del acondicionamiento del tramo Segovia-Olmedo del ferrocarril abandonado que unía Segovia con Medina del Campo. Las obras de acondicionamiento del tramo, que discurre entre las antiguas estaciones de Yanguas de Eresma y Nava de Asunción, con una longitud aproximada de 23 kilómetros y medio, se han iniciado antes de que se concluya la primera fase, en la que se está recuperando el tramo de vía comprendido entre el puente metálico sobre el arroyo Tejadilla y la estación de Yanguas de Eresma, una obra que se prevé terminar en pocas semanas. El proyecto de la vía verde de Eresma, que fue redactado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a petición del consorcio Vía Verde del Valle del Eresma, contempla la recuperación de los 70,6 kilómetros que separan la antigua estación de Segovia con la de Olmedo, pertenecientes a la línea ferroviaria de Segovia-Medina del Campo, que entró en servicio allá por el 1 de junio de 1884. En su época de esplendor, por la línea circulaban trenes expresos, rápidos, correos y de mercancía, siendo la alternativa la línea Madrid-Irún, que existía también en aquella época. En 1966 Renfe electrificó la línea y en 1984 renovó la vía para alcanzar los 110 kilómetros por hora en el trayecto de Segovia hasta Nava de la Asunción, aunque en el resto de la línea se mantuvo la limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora al conservarse el carril original. Esto, unido a la mejora de las carreteras, fue restando tráfico a la línea y ya en el año 91 solo dos trenes de viajeros y uno de mercancías recorrían la línea a unas velocidades muy bajas. Finalmente se suprimió el servicio en 1993, desmantelándose la vía en todo el tramo de Segovia a Olmedo, excepto el tramo comprendido desde la estación de Segovia hasta el túnel de Perogordo, por su utilidad en casos de emergencia para poder invertirlo con motoras o trenes, dada la configuración en fondo de saco de la estación de Segovia. Este tramo también fue finalmente abandonado para cualquier uso ferroviario en el año 2007. En la actualidad, algunos tramos de la vía primitiva son aprovechados por el trazado del tren de alta velocidad de Madrid a Valladolid. Este proyecto, cuyas obras están financiadas y dirigidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con una inversión prevista de 646.001 euros, ha sido promovido por el consorcio Vía Verde del Eresma, quien se encargará posteriormente del mantenimiento de la Vía Verde. Y para finalizar, vamos a seguir hablando de la vía verde, en este caso de la de Irati, ya que el proyecto de recuperación del antiguo ferrocarril del Irati, que atraviesa la Foz de Lumbier, uno de los cañones más espectaculares del Pirineo, ha pasado a un proceso de participación pública con la reciente exposición a ayuntamientos y vecinos. Continuamos, nos falla un poquillo la voz. Las localidades de Lumbier, Sangüesa y Aoiz han sido los escenarios elegidos por la entidad Cerdena Garalur, gestora del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Recuperación del Trazado del Antiguo Ferrocarril como Vía Verde del Irati, para mostrar el estado de los trabajos y recoger sugerencias e indicaciones para mejorar el contenido del trabajo. Ese plan, como decimos, ese plan sectorial, ha sido redactado a instancia de los ayuntamientos afectados por el trazado del ferrocarril, capitaneados por el municipio de Sangüesa. Este plan forma parte del proyecto Por Nuestros Caminos del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013, cofinanciado a través de los fondos FEDER de la Unión Europea y del Gobierno Foral. La recuperación del antiguo trazado del tren Irati como vía verde, un itinerario de 46 kilómetros desde Ustarroz, en el Valle de Egues, hasta Sangüesa, parece ya una realidad, desde que hace 18 años se realizara un primer estudio sobre sus posibilidades, impulsado por el Ayuntamiento de Lumbier. En la actualidad, sin embargo, el apoyo unánime de los ayuntamientos afectados, la inclusión de este itinerario en 2009 en el Plan Director de la Bicicleta del Gobierno de Navarra y la oportunidad de la relación de este plan sectorial, como hemos dicho, de incidencia supramunicipal, han permitido pensar que esta espectacular Vía Verde Navarra puede ser una realidad en un horizonte cercano. Con este último detalle vamos a poner el punto y final a la primera edición de este refugio en este año 2014, porque ya estamos fuera de tiempo. Volveremos pues en la segunda edición dentro de un mes, en el segundo capítulo de refugio, y eso es lo que se refiere a refugio, ya decimos, y en lo referente a nosotros, mañana estaremos aquí sobre las 6:15 para contar toda la actualidad, toda la agenda deportiva prevista para este próximo fin de semana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.